campaña para luego a los preservatorios o condones que llaman. Condón para los hombres y condoña para las mujeres. Todo el mundo está opinando sobre los tales condones, pero a usted le corresponde tomar sus precauciones. Aquí le va la primera de nuestras indicaciones. Después de 10 aguardientes, no afloje los pantalones. Cuando encuentre por la calle la sensual chica de rojo, que sin conocerlo aún le empieza a matar el ojo, no se le vaya a ocurrir buscar el primer rastrojo y arranque para su casa para que calme el antojo. Ay, ay, ay. Para que viva tranquilo y esté feliz de la moña, para los hombres condón y las mujeres condoña, para los hombres condón y las mujeres condoña. Compadre, ¿a usted le gusta más condón o condoña? O sea, yo me gusta más condoña. ¿Cómo así? Condoña Berenice, la vecina. Las campañas de condones merecen gran desempeño, aunque para un gran sector de pobladores costeños, los tales preservativos dejan de ser halagüeños, pues según sus opiniones, lo fabrican muy pequeño. Si a usted lo rige el gobierno, lo rige el Vaticano, el usar o no el condón solamente está en sus manos. Si decide utilizarlo y ya está bastante anciano, es día que en la farmacia le vendan de los livianos. Para que viva tranquilo y esté feliz de la moña, para los hombres condón y las mujeres condoña, para los hombres condón y las mujeres condoña. Compadre, me hace el favor y me presta un estuche para el instrumento. Y eso como para cuantas cosas necesita. Para violín. Cuando esté con esa dama que a usted deseo le cobra, use su preservativo para cualquier maniobra. Y aunque le quede muy ancho, ponga manos a la obra. No se le ocurra cortarle la puntica que le sobra. Cuando de salud se trata, no hay que ser tan amarrados, pues con esta enfermedad no valen pesos guardados. El condón es desechable, se bota después de usado. No se le ocurra, paisano, usarlo por ambos lados. Para que viva tranquilo y esté feliz de la moña, para los hombres condón y las mujeres condoña, para los hombres condón y las mujeres condoña. Y compadre, para los hombres condón y las mujeres condoña. En un centro asistencial donde pueda estar expuesto, exija que las jeringas todas las hayan repuesto. Tienen que ser desechables porque tenga en cuenta esto: un chuzón lo contamina aunque tenga el condón puesto. Para que viva tranquilo y esté feliz de la moña, para los hombres condón y las mujeres condoña, para los hombres condón.